caminar y caigo así de fácil. Verla reír me hace soñar, querer volar en un éxtasis. Se deja venir con su caminar y caigo así de fácil. Verla reír me hace soñar, querer volar en un éxtasis. Siento como el sudor baja lento por mi cuello en un momento donde veo que ella pasa, trigueña, cabello negro, ella nadie la desplaza. Y no me importa, dicen que no me conviene, pero tiene el sabor que me gusta y un veneno contiene. Me ensegueces, me matas, en tus manos me tienes. Me envuelves, me tienes atrapado en tus redes. Muero por estar junto a ti, que en las noches me recuerdes. Prometo vivir mi vida por ti. Solo somos tú y yo. Y hago lo que sea, no importa qué pasaría. Morena mía, nacería y moriría cada día. Morena mía, y hago lo que sea, no importa qué pasaría. Morena mía, si supieras lo que por ti yo daría. Ya no fijas más, no. Quiero que estés en mi cama. Siento que me muero si no te tengo acá. Te tengo acá. Quiero mirarte a los ojos, nena. Vente ya. Vente ya. Vente ya. Vente acá. Hey lady, siento tu calor. Siento tu pasión. Siento algo muy grande que me llena de ilusión. Siento que mis ganas de vivir se aclaran hoy. Veo un horizonte naciendo en mi corazón. Por ti me ensegueces, me matas, en tus manos me tienes. Me envuelves, me tienes atrapado en tus redes. Muero por estar junto a ti, que en las noches me recuerdes. Prometo vivir mi vida por ti. Solo somos tú y yo. Y hago lo que sea, no importa qué pasaría. Morena mía, nacería y moriría cada día. Morena mía, y hago lo que sea, no importa qué pasaría. Morena mía, si supieras lo que por ti yo daría. Lofner Music, y si ponela a sonar, Kamie Roy, Pipe Vega, Pipe Vega, Medellín.